Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bien, hoy es 28 de febrero y no es solo el último día de mes, sino que además hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ya hemos hablado en más de una ocasión aquí en nuestra radio de lo que son las enfermedades raras, ¿verdad? Para hablar de este Día Mundial de las Enfermedades Raras y de una enfermedad muy en concreto, que es el síndrome de Sydrager, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel del Pino Esteban, que es el presidente de esta asociación, la asociación ASID, Asociación Síndrome Sydrager. Buenos días, Miguel Ángel. Usted es una persona que tiene el síndrome de Sydrager. No sé si está bien pronunciado. Sí, más o menos. Depende, si entiende el idioma, pues le dice de una manera. Yo, Sydrager, como se escribe, como lo denomino normalmente, según se escribe, porque eso de hablar inglés no se me da bien, entonces no me... Bueno, pero en definitiva es una enfermedad rara. Las enfermedades raras son enfermedades que tienen poca incidencia a nivel mundial y concretamente en España esta enfermedad es súper rara, ¿no? Porque ¿cuántas personas hay afectadas que se sepa? Ahora mismo, con la denominación que le han puesto ahora, que la han englobado dentro de la atrofia multisistémica, que está en contacto con nosotros, tenemos un registro de 20 personas. Le oigo muy bajo. ¿Me oyes ahora mejor? Ahí sí. Vale. Decía que la han englobado dentro de la atrofia multisistémica, que es más genérico, la enfermedad del Sydrager. Que por eso hemos cambiado también nosotros últimamente el nombre, hemos añadido atrofia multisistémica al nombre nuestro de la asociación para dar más visibilidad. Ya. Y tengo afectados, registrado aquí en la asociación, 20 en toda España. ¿20 en toda España? Sí, y uno en Suiza. ¿Y uno en Suiza? ¿Hay alguna otra asociación de este síndrome en Europa? En Europa sí. Ya. Hay. Yo esa conocido porque, bueno, la hija es de España. Ajá. Y a través de ella, pues, se ha puesto contacto con nosotros. Ah, claro. Claro, claro. Por eso, claro. Le digo, pero estamos en contacto con él porque él, hay un médico que va a ir a visitarle, que ha hecho un ensayo, ha hecho un estudio, y por eso nos viene de perla en este caso, porque si nos dicen algo, pues es estupendo. Servirá para todos, ¿no? Exacto. Porque el mayor problema de las enfermedades raras es que, como son enfermedades de poca incidencia, también hay poca investigación sobre el tema, ¿no? Aquí en España, cero. Todas las investigaciones se han ido a pique con la crisis, así que hasta que nos volvamos a recuperar. Cuénteme, ¿en qué consiste este síndrome, Miguel Ángel? Pues es un sistema, es el sistema autónomo degenerativo. Y va degenerando, es decir, yo empecé con bajada y subida de tensión, caídas, grado más estimativo. Luego me... la incontinencia, luego no poder comer, como por sonda, así que fue poco a poco degenerando, va degenerando. Antes me podía poner un poquito de pie, ya no me pongo, ya es todo el día en silla, me tienen que ayudar pues, para ir al baño, a la ducha, todas las cosas, así que, aunque intenta uno ser lo más dependiente posible, pero... Claro, o sea, es como si los músculos fueran perdiendo fuerza. Todo el cuerpo en general. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo va... degenerándose poco a poco. ¿Hay distintos grados de esta enfermedad o el proceso es más o menos similar en todos los pacientes? Es de lo que hemos registrado es diferente, porque a las mujeres se la atrofia antes más el habla. ¿Ya? Hay otros que a lo mejor los desvanecimientos, las caídas, a lo mejor son más leves, pero tienen otras cosas afectadas, es decir que a cada uno más o menos la afecta de una manera. De una manera diferente, ¿no? Pero todo es lo mismo, todo es. ¿Y es una enfermedad que afecta a personas mayores? Sí, ¿no? Pero a mí me llegó con 42 años. Sí, pero bueno, 42, me refería a personas mayores, sí, adultos en sí, general, sí. No a mayores de tercera edad. Es que la prevalencia decían prevalencia de 50 y... Ya. Y fíjate, os digo que hay otro caso que conocí, que conozco, que también tenía 47 años cuando le apareció, así que. Ya, ya. O sea, entonces, ¿usted tuvo una vida normal hasta, los 45? Hasta los 42, más o menos. Hasta los 42, que empezó a notar qué síntomas. Lo primero era caídas. Uh-huh. Yo me caía, estaba como cansado. Y lo típico, pues, dice, del estrés, del trabajo, no dormía bien, pues, lo achacábamos todo a lo mismo. Entonces, te quedaba un día, descansaba y volvía. Pero claro, ya cada vez eran más frecuentes. Y ya me dijo un médico, pues no te lo miras porque no es normal. Pues ya cuando me rompí dos costillas, pues ya dije, no es normal que... Que se caiga, sí, claro. Me ingresaron a un psiquiátrico en Madrid, en el López Ibor. Estuve 3 meses por ver si era psicosomático. Ya. Lo típico de esas cosas. Claro. Hasta que un médico de Talavera me dijo, pues no termina esta enfermedad, un reumatólogo. Para estar enfermo él. Y lo miraron y aceptaron. Pues menos mal, ¿no? Sí, porque por lo menos evité ya de tanto viajar y tanto investigar por otros sitios. Te alegras, pero dice, me ha tocado, pero te alegras cuando te ponen un nombre a una enfermedad. Sí, cuando uno tiene algo, usted se nota que tiene algo y de repente empieza todo un peregrinaje por médicos de uno a otro especialista y no encuentran lo que es, uno se desespera porque al final cuando te dicen realmente te dan un diagnóstico y dices, bueno, pues por lo menos tengo algo, ¿no? Sí. Esa es la... Sí. Es una... Porque dicen, ¿por qué te pones contento? Digo, porque sabes lo que es, por lo menos. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo entiendo lo que dice porque a otra escala a mí me pasó con la fibromialgia. Es un peregrinar hasta que por fin alguien te dice, tienes esto. Y dices, bueno, es normal, tengo algo. No es mi cabeza la que está mal, ¿no? Exacto. Sí, porque pasar por un psiquiátrico no es agradable. Ya me imagino. Sobre todo cuando uno está acuerdo. Exacto, exacto. Que me imagino que esos 2 meses que estuviera ahí tuvieron que ser... Pues eso, estar viendo otras personas que realmente tienen problemas de salud mental y que usted no las tenga, pues me imagino que lo que viera ahí no sería nada agradable. Pues, a lo mejor eso me da fuerza para hacer lo que estoy haciendo, es decir, crear la asociación a nivel nacional, dar a conocer, ayudar a la gente. Uh-huh. Entonces, pues, a lo mejor eso fue un punto de partida. Uh-huh. No lo sabes nunca. Claro, claro. De todo se saca algo, ¿verdad? Sí, de todo. Y yo, gracias a eso, digo que estoy contento en el aspecto este de seguir contactando con gente y de que podamos ser lo más visibles. ¿Qué tratamiento tiene esta enfermedad? Ninguno. ¿Ningún tratamiento? ¿Ni siquiera paliativo? Sí, tenemos pues... como también hay gente que la dicen que es Parkinson y otros dicen que es esta enfermedad, cosas del Parkinson. Hablando así más claro, son lo que nos dan más realmente. Para controlar la tensión, para esa bajada y subida de la tensión, y para el Parkinson, para los temblores, porque se tienen temblores como el Parkinson. Uh-huh. Entonces, pues, pero poco más, no hay más. Esperemos que tenga éxito en su difusión y sobre todo que consigan más investigación. ¿Qué proyectos tiene la asociación? Pues tenemos 2 caminados. Uno es este, principalmente el de visibilizar y ayudar, porque ayudamos a otros enfermos de otras ciudades, ahí en Zaragoza, la estamos ayudando por los cuidados del enfermo que tenemos allí. Y luego tenemos otra de ayuda mutua, uh-huh, online, que es a través de videollamadas, nos conectamos con enfermos y hablamos, los cuidadores, el enfermo, la familia, nos conectamos por Skype, pero a través de eso conocí al de Suiza, al enfermo. Claro. Y hablamos y nos viene bien porque te desahogas, te escucha alguien y alguien que entiende porque tiene una enfermedad. Claro. Y tiene los mismos... estamos haciendo y yo digo que llevo desde el año pasado, desde agosto con él, ya somos 10 personas, se han unido 2 más, así cada día vamos en las charlas y muy bien, creo que ayuda. Hombre, sin ninguna duda, el poder hablar con alguien que sepas que te está entendiendo, que conoce tus síntomas, que cuando le dices es que me duele aquí, pero es de determinada manera y sabe perfectamente cómo es, ¿verdad? Es mucho más gratificante que hablar con una persona que, bueno, pues que te puede entender, se puede sentir mucha empatía contigo, pero que no conoce en el fondo lo que estás sintiendo. Exacto. Eso hace mucho. Y eso, pues, y además que nos juntamos muchas veces enfermedades diferentes, no son de la mía, es decir. Yeah. Y hablas con cualquiera. Pues a mí también me pasa eso. Si vas a la, pero en común hay muchas cosas. Yeah. Pero eso de poder hablar y expresarte y que te, sí, te bueno, escuchen. Pues, claro. Eso hace mucho. Uh-huh. El 28 de febrero, hemos dicho, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras bajo el lema "La investigación es nuestra esperanza". Exacto. Y es que es así, o sea, es que sin investigación las enfermedades raras, ¿verdad? Exacto, así es. No, no, es que sin eso no hacemos nada. Claro. Pero el problema es lo de siempre, que todo se queda en la mitad. ¿Qué podríamos hacer para que realmente se fomente la investigación en España? Bueno, supongo que de nuestra parte poco, ¿no? Poco. Que es todo voluntad política. Sí, todo principalmente. Por, y las farmacéuticas, bueno, no lo interesa. Ya. Una enfermedad de poca gente no saca rendimiento, entonces pues no investigan. Quizá ese sea el mayor problema. Yo creo que sería el primero. Los intereses, ¿no?, de las farmacéuticas. Y luego, claro, porque de esta investigación que está viendo en Europa, que me he enterado así por las redes sociales, aquí no lo hay. Entonces, si no unimos todo el mundo a distribuir esa información, no conseguimos nada. Porque todos por separado no se hace nada. La unión hace la fuerza siempre. Sin ninguna duda. Y eso sería lo bonito. Unirse todo el mundo para que la investigación llegase a todos sitios, no solamente a los ricos, como se puede decir, a los países más desarrollados o menos desarrollados. Claro. Bueno, y eso que nosotros en España, en ese sentido, nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿eh?, de cómo está la salud, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque hablas con, ya digo que contactan, hace poco ha contactado desde México pacientes enfermos con esta enfermedad, de Costa Rica, de Chile, y nos lo dicen, y allí hay quizás menos. Ya. Y ayudamos, digo, que estamos intentando unir fuerzas a nivel mundial. Uh-huh. Y quiero hacerle una alianza con Europa primero, para dar fuerza a la asociación y dar más visibilidad, claro. Bueno, en ese sentido también tienen el apoyo de la federación, ¿no?, de FEDER. Sí, siempre. Uh-huh. Ellos hacen bastante, entonces todo lo que le aportamos ellos lo masifican y eso quizá no ayuda mucho. Claro, claro. Pues no sé si desde aquí quiere mandar algún mensaje a todos nuestros oyentes. De todas formas, pronto estará un día con nosotros aquí en nuestros estudios Miguel Ángel del Pino Esteban, pues para conocernos un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Y compartir un ratito con, en ese espacio que tengo yo aquí en mi magazine, que es un ratito con y es un ratito entrañable en el que nos conocemos más personalmente. Perfecto, pues allí estaré. Cuente un mensaje para nuestros oyentes, algo que quiera decirles. Pues hoy es el día de que nos escuchen la investigación y mi lema de siempre, rendirse no es una opción. Uh-huh. Porque hay que luchar y ojalá nos escuchasen para poder hacer esa investigación. Pues ojalá nos escuchen. Muchísimas gracias, Miguel Ángel del Pino, por haber estado con nosotros hoy. A ti. Hasta pronto, ¿eh? Hasta.